Entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Ya saben que nosotros cada jueves, con el inicio de la temporada, retomamos esta sección que nos acompaña semanalmente y en el que, bueno, pues le ofrecemos la posibilidad a nuestros oyentes de plantear sus dudas, sus interrogantes sobre diferentes cuestiones, en concreto sobre las materias que vamos a abordar y que corresponden a el responsable, al delegado político que nos acompaña en esta ocasión. En esta ocasión, además, también un tanto especial porque este Cosa de Todo es grabado, no lo estamos emitiendo en directo. Esto significa que nuestros oyentes que realicen sus preguntas precisamente durante los próximos minutos pues tendrán respuesta, pero en la próxima edición de Cosa de Todos, en la que esté con nosotros, en este caso la responsable de Cultura, Cementerio, Salud y Educación, Josefina Herrera, que ya nos acompaña en la jornada de hoy. Josefina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Josefina Herrera, que bueno, pues no puede hacerlo en directo, sí, por la mañana, tiene que ser grabado. Esto, bueno, pues no supone tampoco ningún problema para nuestros oyentes, porque ellos, si quieren plantear sus preguntas, tendrán respuesta la siguiente vez que venga Josefina. Sí, sí. Tomamos nota, uh-huh, guardamos las preguntas, claro, claro, y las formulamos o las hacemos a otro responsable, uh-huh, municipal si lo desean. Uh-huh. Así. Bueno, en cualquier caso se recogerá. Nosotros vamos a dar paso ya a informar sobre las delegaciones de las que es responsable, como decíamos, Josefina Herrera: Cultura, Cementerio, Salud y Educación. Vamos a comenzar, si te parece, por Cultura. Vale. La delegación un poco más extensa, ¿no?, de sí, todas las que ostentas, porque bueno, la que siempre tiene mayor número de actividades, uh-huh, de la que hay más para informar. Por ejemplo, hay varias cuestiones. Una de ellas es el concurso que se convocaba en su día sobre el cartel anunciador de la Semana Santa ubriqueña, cuyo plazo terminaba en la jornada de ayer, 10 de octubre. Y bueno, pues queríamos conocer también los detalles en cuanto a participación de este concurso y bueno, pues qué tal ha ido la convocatoria, que era la primera que se llevaba a cabo con, uh-huh, una temática tan cerrada en este, sí, caso, ¿no? Uh-huh. Era sobre el Miércoles Santo, la temática, los trabajos que tenían que presentar y demás. Bueno, cuéntanos los resultados. Bueno, pues se recibieron cinco sobres. Aún no se han abierto. Sinceramente, aún no lo hemos abierto. No sabemos cuántas, mm, fotografías van en cada sobre, porque era un máximo de dos, habíamos dicho. Entonces, bueno, te puedo decir eso, que han sido cinco personas las que han entregado, los que han participado, y estamos a la espera de abrir los sobres y de ver las fotografías que nos han entregado. Mm-hmm. Todo lo que te puedo contar. Recordemos, sí, además, que esta convocatoria, bueno, pues supone que la obra ganadora, aparte del premio, sí, va a ser la que anuncie el cartel de la Semana Santa 2013. Así es. Se hizo con esa finalidad de que, bueno, esa fotografía ganadora pues fuera la que anunciara la Semana Santa del año 2013. Uh-huh. Y así lo queremos hacer. Además, claro, se planteó primero como de manera estricta la temática, sí, el Miércoles Santo, claro, para que en próximas ediciones, bueno, pues sea el jueves, ¿no?, el viernes, que cada año sea de una temática distinta, de un día distinto. Uh-huh. Bueno, pues de momento tendremos que esperar para conocer, sí, la obra ganadora. Tenemos que esperar un poquito. Todavía pronto, hay sí, muchas fiestas, sí, más por, sí, delante, sí, ¿verdad? Sí. Así que, en cualquier caso, bueno, pues ahí queda también, ajá, ese dato. Más asuntos dentro del ámbito cultural. Por ejemplo, podemos hacer referencia también a las exposiciones. Se clausuraba la exposición en el Convento de Capuchinos del Certamen Regional, uh-huh, de Pintura. En el San Juan de Letrán se clausuraba también las obras del... Se ha prolongado, perdona, se ha prolongado un poco, porque ahora exponía Domínguez Roja, uh-huh, y por problemas personales no ha podido montar la exposición. Entonces hemos dejado la exposición de los cuadros ganadores del certamen de pintura rápida. Están todavía en San Juan de Letrán y se pueden seguir viendo hasta la semana próxima, que es cuando ya se cambiará la exposición. Hasta mediados entonces de octubre, ¿no? Sí. ¿Y la siguiente exposición de Luis Domínguez Roja? Luis Domínguez Roja, así. Uh-huh. Un autor ubriqueño también, ajá, de obra, sí, repujado. De repujado sobre piel, sí, sí. Y podremos ver esos trabajos en el, sí, San Juan de Letrán a partir de octubre. ¿Cuánto tiempo permanecerá? Bastante, yo creo que hasta finales, creo que incluso diciembre. Creo que quedan 3 meses, creo. Porque era comienzo de octubre, noviembre, diciembre, sí. Uh-huh. O sea, durante el resto del año, sí, sí, van a permanecer también ahí esas obras expuestas. Uh-huh. Y en el Convento de Capuchino se cerraba las obras del certamen regional y ahora tenemos a Antonio Rodríguez Agüera. Así es. El viernes pasado se inauguró la exposición de Antonio Rodríguez Agüera, una exposición un poco distinta, digamos, ¿no? Porque son 20 lienzos en blanco, uh-huh, que, bueno, se enfrenta ahora al reto de que tiene que que darle color a ese, a eso, a esos lienzos que está en blanco. Y bueno, vamos a tener la, la posibilidad de que cada vez que vayamos a, al convento de capuchinos, pues ver a Güera allí pintando, ¿no? En vivo, uh-huh, esos lienzos, dándole, creando esas pinturas, ¿no? En directo de este artista briqueño, así que creo que es una algo bastante novedoso, distinto y bueno, particular y peculiar. Novedoso sí que es, sin duda, sí, ¿no? Porque sí, la exposición es una exposición que se va a poder ver desde su origen, uh-huh, desde que, bueno, pues sí, el autor la empieza. Pincelada. Ahí está. Ah. Uh-huh. Pues sí, la verdad que sí, como tú dices, bastante novedosa. Uh-huh. Sí. ¿Podremos verla en el convento de Capuchino? ¿Hay un plazo para terminar los trabajos o está abierto? Me refiero para ver ya la exposición completa. Sí. Se prevé que en un par de meses termine, uh-huh, pero bueno, como todo dependerá de, no sé, de, digamos de la inspiración, ¿no? del tiempo quizás, si uh-huh, la acompaña, ¿no? En fin, de todo eso. Entonces, uh-huh, bueno, veremos a ver qué pasa. De momento, no sé si tiene oportunidad de verla, porque se inauguraba el fin de semana pasado. Sí, sí. Si sabes si hay alguna obra terminada ya. Pues no he ido, la verdad, sinceramente, me aculpa, no he ido, no me ha dado tiempo de ir. Yo sé que está pintando porque personas que me han comentado que han estado allí y la han visto que está pintando, está haciendo los cuadros, ¿no? Pero sinceramente no he estado por allí, no te sé decir, uh-huh, si ha terminado algún cuadro o cómo lo lleva, lo que haya hecho, la verdad que sí. Pues lo mejor es acercarse a verlo, sí, ¿no? Tenemos que acercarnos. A visitar el convento, sí, de Capuchino, ese del Museo de la Piel, y conocer los trabajos que poco a poco Antonio Rodríguez Agüera va realizando en esos 20 lienzos en blanco. El horario habitual, por cierto, de ambos museos, tanto el de La Piel como el del San Juan de Letrán, se modificó ya con, sí, ese horario de invierno, ¿no? De invierno, sí. Es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y por la tarde, pues, de las 4 hasta las 6. Uh-huh. Es el nuevo horario que tiene ahora. Pueden visitar, uh-huh, en, sí, ese horario, sí, las instalaciones de ambos centros, uh-huh, el Museo de la Piel, el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán, y ver también las exposiciones que allí se encuentran. Recordemos, Antonio Rodríguez Agüera en directo en el convento de Capuchinos, en el San Juan de Letrán, las obras del concurso de pintura rápida, hasta la semana que viene, que pasarán a exponerse los trabajos, uh-huh, del ubriqueño también, Luis Domínguez Roja. Eso en cuanto a exposiciones, sí. ¿Prevista alguna otra más? El AIS, por ejemplo, que esa sala se mantiene, uh-huh, un poco más cerrada, ¿no? Sí, más cerrada, porque la verdad que tampoco tiene unas condiciones muy buenas, digamos, y bueno, preferimos hacer las exposiciones en San Juan o en el convento de, uh-huh, Capuchinos. ¿Hay suficiente demanda de las salas aquí en Ubrique para las exposiciones? Yo recuerdo que con anterioridad teníamos las tres, San Juan de Letrán, convento y la AIS, y casi que no daban abasto, uh-huh, las tres para exponer trabajos, uh-huh, de autores ubriqueños, autores de fuera, exposiciones, uh-huh, diversas, fotografía, pintura, en fin, de todo. Y ahora tan solo tenemos las dos. Sí, pero vamos, no creas, porque si esta de Luis Domínguez está 3 meses porque nadie quiere exponer, entonces bueno, dejamos que bueno, esté más tiempo. Ya que no hay nadie que quiera exponer antes, pues bueno. Que no hay una demanda, no, entonces no, mayor. No. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda también, ¿no?, uh-huh, ese dato en relación a las exposiciones. Más asuntos de interés, por ejemplo, recordemos el concurso, los concursos que se han venido celebrando. Seguro que recuerdan que ya, uh-huh, el año pasado, en diciembre, se convocaba el concurso, uh-huh, de relación escolar sobre la Constitución Española. Sí. Este concurso siempre, bueno, pues se disfruta del premio pues casi que un año después, ¿no? Sí. Y esto es lo que va a pasar ahora, sí, se va a disfrutar, los ganadores del concurso del año pasado van a poder disfrutar del premio ahora ya. Uh-huh. Sí, pues te comento, fueron 22 estudiantes los que fueron premiados, y entonces, bueno, pues la excursión tendrá lugar el próximo día 18 de octubre, 18 y 19 de octubre, jueves y viernes, y lo que van a poder ver, pues, es Sevilla y Cádiz, las dos ciudades. Parten el jueves 18 de octubre a las 8 de la mañana, parten de aquí de Ubrique, uh-huh, y ya a las 10 de la mañana en Sevilla les está esperando una guía turística, que es una guía que suele trabajar con niños, está preparada para trabajar con niños, para que llegue a ellos, ¿no? Y pues les va a llevar por la catedral, por la Giralda, el barrio de Santa Cruz y el parque de María Luisa. Tienen esa visita turística. Después, a la 1 de la tarde, es la visita guiada al Parlamento de Andalucía, donde los alumnos, bueno, y las alumnas, pues podrán ver, ¿no? Pues cómo es el Parlamento, podrán entrar en todas las salas donde se celebran pues todas las sesiones. Exactamente. Y bueno, podrán ver in situ todo aquello. Después, de las 2:30 a las 3, pues será el almuerzo. Y después ya cogerán un autobús que le llevará hasta Cádiz. Y llegarán a Cádiz a eso de, no sé, pues a 5:30 o cosas así, que a las 6:30 tienen prevista una visita teatralizada que se llama Las Cortes sin Recorte. Y es un... van haciendo una ruta de la Constitución y van saliendo actores en diferentes puntos por donde van pasando ellos. Entonces, bueno, una visita pues teatralizada. Tiene que ser muy interesante, la verdad. Y ya, bueno, ya después por la noche pues lo llevarán a cenar por ahí, en sitios que les gustan a los niños, ¿verdad? Pizzería, hamburguesería, en fin, cosas de ello. Después ya el viernes 19, pues a las 11 se montarán en un autobús turístico que les va a llevar por toda la ciudad, desde la Plaza de San Juan de Dios, la Plaza de Sevilla, Puerta de Tierra, la Playa de Santa María, Playa de la Historia, Glorieta Ingeniero, la Cierva, la Catedral, la Playa de la Caleta, el Parador Atlántico, la Alameda Podaca y la Plaza de la Hispanidad. Van a hacer un buen recorrido para que conozcan lo que es Cádiz. Y después a la 1 tienen prevista la visita a la Torre Tavira, donde está la Cámara Oscura, que es muy interesante también esta visita. Y bueno, ya después regresarán a Ubrique a eso de las 5 de la tarde. Volverán para acá. La verdad es que van a visitar la capital de la provincia, Cádiz, y también la capital andaluza, Sevilla. Muchos seguro que ya las conocen, habrán ido con sus familiares y padres, pero no desde este punto de vista, ¿no? Claro. Porque es diferente. Son visitas guiadas, claro, donde se va a ir explicando pues todo el atractivo, claro, turístico, patrimonial de la ciudad y también histórico, ¿no? Como en el caso de Cádiz. Una cosa es ir a Sevilla, otra cosa es conocer pues esos puntos turísticos, culturales, digamos, ¿no? Que bueno, que es una forma de aprender bastante, bastante buena, ¿no? Y sobre todo bastante divertida en este sentido. Claro, el hecho de ir con una guía también te va explicando, claro, cosas que a lo mejor pueden pasar desapercibidos. Sí, detallitos que gustan siempre de oír, ¿no? Lo partirán entonces el 18 desde aquí de Ubrique. El 18 a las 8 de la mañana de Ubrique. ¿Y regresan el mismo 19? El 19 a las 5 de la tarde se tiene prevista la salida de Sevilla. ¿Lo acompañan obviamente adultos? Sí, lo van a acompañar 4 adultos. Y como digo, son 22, si no cae alguno, porque siempre alguno pues por alguna razón no puede ir, pero en principio son 22 los ganadores que ¿qué tuvimos, edades, ¿no? ¿Qué edades tenían, no? Pues eran desde de sexto, creo que de sexto y de 6 a 12 años, perdón. De 6 a 12 años, sí. De 6 a 12 años. Bastante pequeños, ¿no? Sí. Pues ahí queda entonces también ese premio para los que ganaron, participaron y ganaron el concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española el año pasado. Y bueno, también desde Cultura, imagino, se estarán preparando ya las bases para la edición presente, la de este año, ¿no? Pues, siempre en torno a diciembre, antes incluso. Lo tenemos pendiente, sí, lo tenemos pendiente, es algo que tenemos que tomar. Y sí, en breve saldrán las nuevas bases del concurso sobre la Constitución. Se está preparando ya el tema, porque siempre cambia, sí, según un artículo. Sí, sí. Y eso es la única diferencia prácticamente, ¿no? Del concurso. Más cosas relacionadas con el ámbito cultural. Podemos hablar de teatro. Estamos todavía en octubre, pero siempre por esta época del año comienza ya a darse algunas pinceladas públicamente de lo que va a ser la campaña de teatro de otoño. De hecho, ya estáis cerrando, todo, pero estáis cerrando ya obras. Calendario, por ejemplo, de la campaña. ¿Cuántas obras vamos a tener? Si vamos a contar con, además, novedades este año, ¿no? Cuéntanos lo que nos puedas contar. Lo que puedo contar hasta ahora, sí. Bueno, pues la campaña son 4 obras y empezaríamos el 3 de noviembre, serían el 3, el 10, el 17 y el 24 de noviembre. Y bueno, la novedad es que la primera obra es una ópera, pero un poco para iniciarse en la ópera, porque es una ópera, digamos que es una adaptación de La Flauta Mágica, se llama La Pequeña Flauta Mágica. Es de ópera divertimento y está pensada para niños y para los familiares de los niños, para todas aquellas personas que, bueno, de alguna forma nos gusta la ópera, pero tampoco estamos muy puestos en la ópera. Entonces, bueno, está en español, no está en alemán, no está cantada en alemán, que eso es otra dificultad que tiene la ópera, ¿verdad? Entonces, además, es interactiva, sacan a los niños para que también participen de la ópera, y creo que puede ser algo bastante distinto y a la vez que bonito e interesante, ¿no? Pero yo tenía la ilusión de traer una ópera. Es muy difícil porque no hay sitio, no hay sitio en el Salón de Actos del Francisco Fatou. Pero bueno, a lo mejor con esto se nos quita un poco ahí el deseo, ¿no? Y con esto nos conformamos. No sé, pinta interesante, habrá que esperar a verla, a ver qué ocurre. Uh-huh. Tenemos aquí delante la página web de la compañía que la representa, se llama Ópera Divertimento, y vemos en lo que es la ficha de la obra, la pequeña flauta mágica, que está destinada a un público infantil, de entre 4 y 5 años a 12 años, y bueno, pues también al público familiar. Los familiares, sí. Pero que es algo que es adaptado para todos, que sí. O sea, me refiero a que si hay alguien que le echa para atrás el tema de la ópera, que no se preocupe, porque sí. es una versión que es para todos los públicos, porque ya digo, la ópera en sí, la auténtica ópera de la flauta mágica escrita por Mozart, pues está cantada en alemán. Obviamente siempre te entregan un folletito, ¿no? Digamos así, con la letra, ¿no? Y también lo que es el guión, para que tú también entiendas de lo que va la obra, ¿no? Pero bueno, que en este caso está cantada en español. Yo he visto un poquito en internet, porque se puede oír, ¿no? Y bueno, ya digo, es un poco por quitarnos la ilusión de ver una ópera aquí, y además pues pensando también en el público más pequeño, el infantil, que también digo yo que, bueno, por darle algo también a ellos, ¿no? Dentro de la campaña, que también comprendan que bueno, que esto de la obra de teatro, del teatro, es algo, un mundo muy bonito, es cultura, y que de alguna forma pues también decir que tenéis sitio vosotros aquí en esta campaña, ¿no? Tenéis un sitio para que también vayáis a disfrutar de esta campaña de teatro, ¿no? La campaña de teatro de otoño siempre ha estado destinada a un público adulto, y siempre en la misma línea, siempre comedia por encima de obras dramáticas, ¿no? Y bueno, aquí se rompe un poco lo que es el organigrama habitual y se incluye también a los pequeños con otro género, con la ópera. Sí. Bueno, esperemos que guste, es lo único que deseo, y bueno, a ver qué ocurre. De todas maneras, también está pendiente ahí una obra del grupo que tenemos aquí en Ubrique, ¿no? Que lo lleva Pepe Carrasco, que estamos pendientes de que también puedan representar alguna obra de teatro por esas fechas, ¿no? O antes, o bien antes, o bien después de la campaña. Y también tenemos pendiente otra obra de teatro para mitad de diciembre, una compañía que quiere representar aquí y va a taquilla. O sea, no es que la trae el ayuntamiento, pero ellos simplemente, bueno, pues facilitarle el lugar y ellos representarían la obra y van a taquilla, y bueno, esto está fuera de campaña. Fuera de campaña, pero bueno, es una otra obra de teatro más que podremos disfrutar aquí en Ubrique. Bueno, pues cuatro representaciones teatrales. Esta, por ejemplo, ¿para cuándo está programada? ¿La primera? Esa es la primera, esa es para el día 3. La del 3 de octubre. Sí, es la primera. ¿Y esta se incluye también dentro del propio abono de la campaña? Sí, está incluida dentro del abono, sí. Así es. Por cierto, sobre los abonos, precio. Vale, precio. Pues hemos subido un poco, pero bueno, porque también el IVA ha subido, y de verdad es que yo he mirado del 2003 el precio de la obra de teatro, eran lo mismo, eran 20 euros el abono y 6 euros la entrada suelta, desde 2003, sí. Me imagino que de antes estaría lo mismo, o sea, es que hace un montón de años que siguen con los mismos precios, y hombre, obviamente el ayuntamiento no gana dinero con esto, está claro, ¿no? Pero por lo menos que cubra más gastos y que ayude un poco más, ¿no? Porque después no solamente son las obras de teatro, después hay que pagar a las GAE, hay que pagar también los focos y todo. La propia instalación, el que abre y cierra, sí, y el que limpia, todo eso. Entonces, extra. Tú piensas, cuatro obras de teatro por 20 euros, vamos, es muy barato, muy barato. Y una obra de teatro 6 euros también es muy barato. Entonces, bueno, este año hemos subido un poquito, sería el abono 26 euros. Y la entrada suelta, 8 euros, que tampoco es nada del otro mundo, no es una subida Ya el año pasado recuerdo yo que se barajaba la posibilidad de subirlos, estuvo estudiando después, sobre todo después. No, ¿sabes qué pasó? Que el año pasado en vez de 4-5 obras fueron 4, entonces por eso tampoco se subió, porque ya iba una obra de teatro menos. Claro, sí que se estuvo comentando después de la campaña que bueno, que era bastante barato, sí, que yo pienso, no se sabía si iba a subir después en próximas ediciones y ya estaría apostado por subir. 4 obras de teatro, 20 euros, es que yo pienso que muy barato. Cualquiera que le guste el teatro y sepa lo que vale una obra de teatro fuera, sabe lo que estoy diciendo. Claro, sobre todo teniendo en cuenta que se traen representaciones teatrales que después están en capitales de provincia y que la entrada pues vale muchísimo más para la misma obra que aquí se puede ver por ese precio. Eso lleva pasando desde hace muchísimo tiempo con la campaña de teatro, que vale 6 euros una entrada individual y a lo mejor te la puedes encontrar por 12 euros en cualquier capital la misma obra. Y con otro agravante de que quizá años atrás había subvenciones, el año pasado no tuvimos subvención y este año tampoco, o sea que lo paga el ayuntamiento. Entonces, bueno, lo hacemos con todo el cariño del mundo, pero que comprendan los briqueños que hombre, que hay que un poco los gastos hay que aumentarlo, porque de verdad es que es mucho dinero, pero bueno. Hombre, yo imagino que también se habrá considerado para el subir el precio de la entrada, se habrá considerado el hecho de que siempre faltan asientos, o sea que es una campaña muy demandada, hay muchísima gente que quiere acudir, entonces y también es otro factor más. Es una pena de que, claro, el aforo que tiene el salón de actos pues son de 265, creo, asientos, ¿no? Algo así, que es muy poco. Es que si fuera un aforo más grande igual cubría mejor los gastos, ¿no? Pero es que no, tampoco. Entonces, bueno, ni le vas a pedir mucho más a las personas, pero bueno, un poco más sí. Eso significa también que al subir la cuantía del abono y de las entradas, las representaciones teatrales tienen que ser de cierta calidad. ¿Qué se está preparando? No, porque no. Bueno, a ver, se está preparando. A ver, puedo decir que una de ellas, que es la última, sí, que es El Torero. Es una tragicomedia, El Torero. Esa es una compañía de más, de un poco de más categoría, más calado, ¿no? Sí, más calado. Las otras dos, bueno, pues son de compañía de teatro también, vamos, bien. Es verdad que no tan buenas como la última, eso sí es verdad. Pero bueno, obras de teatro como las que tuvimos el año pasado, que también estuvieron bien, que no es que, ¿entiendes? Entonces, bueno. ¿Repiten alguna compañía? No. ¿Son nuevas? No, son nuevas todas, sí. Sí, sí. Y no porque tuviéramos ningún problema ni nada, bueno, simplemente porque ha surgido así, ¿no? Es que... ¿Y son compañías andaluzas algunas? Sí, algunas son andaluzas, otras extremeñas, otras un poco de todo. No podemos decir más. No. Yo estoy intentando sacar, pero... Ya hablaremos más detenidamente. Cuando se presente la campaña, claro, que todavía es pronto, con en más detalle, caso, sí, falta sí, muchísimo sí, tiempo y bueno, sí, pues ya hasta el 3 de noviembre tendremos tiempo de hablar tranquilamente de la campaña de Teatro de Otoño, pero sí nos vamos a quedar con esa novedad, una representación de ópera, además para los pequeños, dentro de la campaña. También se sumará en torno a la campaña, no dentro, pero formando parte también de lo que es esa actividad teatral, la representación del grupo de teatro de Pepe Carrasco. Sí, algo están preparando, esperemos que esté todo bien para como digo, para después de la campaña, que se puedan representar o algo así, para diciembre ya. Y en ese mes también, en diciembre, prevista otra representación teatral, pero en este caso también a cargo de una propia compañía, sí, que la propia se ocupará compañía, de pero organizarlo. Bueno, la oportunidad de que también hay otra obra de teatro que se puede ver en Ubrique. Pues eso son las novedades, el avance de lo que va a ser la campaña de Teatro de Otoño 2012. Más asuntos relacionados con cultura para cerrar ya esta delegación que estamos repasando. Hay que hablar de Okuri. Recordemos que meses pasados comentábamos, incluso antes del verano, comentábamos el derribo en la muralla ciclópea de Okuri. Comentábamos también, bueno, pues los pasitos que se iban dando para intentar solucionarlo. Ya parece que esto está más cerca, ¿no? Sí. El solucionar el problema. Sí, mira, te cuento, a ver. Os cuento. Se pidió, tal como comentaba, bueno, cuando estuvo aquí la arqueóloga de la Delegación de Cultura, viendo el yacimiento de Okuri, pues nos dijo obviamente que los tres árboles que había en la muralla tenían que ser eliminados, al igual que el árbol que estaba en una esquina del columbario también. Y nos dijo que obviamente medio ambiente no iba a poner ningún impedimento, porque se trataba de bienes culturales que estaban antes que un árbol, ¿no? Por muchos años que tuviera el árbol. Entonces, así fue. Pedimos permiso a Medio Ambiente, y tenemos el permiso para eliminar los tres árboles que están en la muralla y el árbol que está en el columbario. Se ha elaborado el proyecto de la reconstrucción de la muralla y se ha mandado a la Delegación de Cultura y estamos a la espera de que nos respondan y que nos den permiso para poder ejecutar las obras. ¿Quién ha elaborado el proyecto? ¿El Ayuntamiento? El Ayuntamiento, sí. ¿Y es Cultura quien tiene que dar visto bueno para poder ejecutar? La Delegación de Cultura tiene que dar permiso cada vez que se toquen en algún bien cultural, tienen que dar permiso a ellos. ¿Y en qué consiste ese proyecto elaborado por el Ayuntamiento? Pues consiste en volver a colocar las piedras que se han caído tal y como estaban. El problema que hay es que los troncos, las raíces están forman parte de la muralla. Entonces, claro, es muy difícil quitar el árbol con todas las raíces, porque es que tendríamos que desmontar la muralla entera. Eso tiene un coste que también digo, no vamos a tener ninguna subvención, porque ya nos lo advirtió la arqueóloga de la Dirección de Cultura, que no había dinero para subvenciones. Entonces, es el ayuntamiento el que se va a hacer cargo de esa reparación. Y entonces tenemos que hacer una reparación lo más, digamos, de emergencia y lo más asequible posible, sin meternos en muchas profundidades, porque no, ahora mismo no podemos. Vamos a intentar solventar el problema, que es de lo que se trata, y como digo, ir vigilando la muralla, y en caso de que otra vez veamos cualquier movimiento, pues rápidamente actuar, ¿no? Entonces lo que se va a hacer es cortar, talar los árboles y suministrarle, digamos, o inyectarle un producto que lo que hace es que matar el árbol. Matarlo. Y entonces, obviamente, lo que se quede entremetido así por las piedras se va a seguir quedando. Como digo, vamos a estar pendientes de la muralla y siempre, en cualquier momento que veamos cualquier movimiento de piedra, pues actuaremos enseguida. Pero bueno, esa va a ser la solución. Colocar las piedras tal y como estaban. Y lo que sí es importante es que en la parte, si estás delante de la muralla, la parte derecha, que no está todavía, no se ha habido ninguna actuación, por detrás digo, hay que rebajar la tierra en forma de talud para que no comprima tanto la muralla. Porque la piedra está casi a nivel, la tierra está casi a nivel de las piedras. Y claro, esa tierra, si encima está con agua, pues también tiene que contener un peso que no es lo suyo. Entonces tenemos que rebajar esa tierra comer tierra por abajo y en forma de talud hacia arriba, en forma de pendiente, continuar con la pendiente. Rebajar la pendiente, ¿no? Lo que se trata es de rebajar la pendiente para que la tierra caiga sobre la base de la muralla y no sobre la parte de arriba. Entonces esa va a ser la actuación que ahora mismo vamos a llevar a cabo. ¿Pendiente de que de? Claro, pendiente de que nos dé permiso cultura. Hasta que no nos dé permiso cultura no podremos hacer nada. A ver. Pues es el proyecto también en cuanto a la muralla de Ocuri. Esto sobre cultura. Dejamos atrás esta delegación, no sé qué quiera comentar algo más. Y podemos pasar, por ejemplo, a hablar sobre una delegación que solo se habla en esta época del año. Eso. Que es cementerio. Mejor. Es cementerio. Lo cierto es que, bueno, se acerca el Día de Difunto y precisamente por ese motivo se abre el cementerio en horario especial. Sí, ¿no? Especial. Además, no sé si se aprovecha también para condicionar estos días o no el Camposanto. Sí, hombre, por parte del ayuntamiento. Se hace una mejora, embellecer un poco. De que para recibir a toda la gente que van estos días a visitarlo, ¿no? Entonces sí. Pues mira, el horario que tenemos especial para esta fecha, pues el viernes 26 y el sábado 27 se abrirá desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y desde las 3 de la tarde hasta las 7. Después el domingo 28 se abre de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y después el 29, 30 y 31 de octubre de 8 a 1 y de 3 a 7. Y el 1 de noviembre pues va a estar abierto prácticamente todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Es el horario especial con motivo del Día de Difunto, que siempre, bueno, pues se mantiene también, ¿no? En esta época del año, para que, bueno, pues todos los briqueños puedan visitar para ir a sus familiares. Se suele pues darle un poco de limpiar un poco las flores, poner colocar las flores, darle, en fin, que la gente le gusta desde allí y prepararlo aquello, ¿no? Pues bueno. Te quería comentar también, por cierto, con respecto al cementerio, que acabo de recordar, había por ahí un proyecto, una idea que anunció ya su día el alcalde sobre que la tanatosala y el servicio de lo que es el velatorio, ¿no? Sí. Digamos, en sí, la el cementerio, duelo, ¿no? La sala de duelo y demás, uh-huh. pasarán a ser privada, con uh-huh. un proyecto de creación de ampliación también de, uh-huh. de las salas en el uh-huh. cementerio y todo esto. ¿Qué hay sobre sí, ese proyecto, esa idea? Todavía nada en concreto, la verdad que todavía algo que está ahí en el aire, hay pendientes dos o tres proyectos, pero uh-huh. no hay nada en concreto, la verdad que no, todavía no podemos hablar de nada a ciencia cierta porque no tenemos nada. Uh-huh. Pero son exactamente ideas, ¿qué ideas. Consistía la idea? De ampliar un poco la parte de sala de, o sea, crear otras salas de duelo distintas, ¿no? Y darle más amplitud a aquello y tener más salas, porque la verdad que muchas veces se queda pequeño. ¿Hasta 22? ¿Perdón? ¿Actualmente hay dos? Hay dos. ¿Sería ampliar a tres? A tres o cuatro, no sé, depende. Porque, vamos, hemos sido testigos de muchas veces de que, bueno, ha habido que echar mano de lo que es el cerramiento que se hizo y de, además de la capilla. O sea, porque ha habido cuatro. Y la verdad que ni la capilla ni el cerramiento reúnen las condiciones como para albergar a la familia en estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué podemos ir haciendo. Mm. Se pretende ampliar y que bueno, pues corra con los gastos de, uh-huh. de realización del proyecto una empresa privada, sí. y se ocuparía también de la gestión de esa sala, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Era la idea. Sí, era la idea. Vamos con más asuntos, dejamos cementerio uh-huh. y hablamos de salud, sanidad, responsable también Josefina Herrera de salud, y por ejemplo, bueno, pues hay que hacer referencia a varios temas. Cambiando la mamografía, lo comentamos en su día, uh-huh. está aquí durante el mes de octubre, y bueno, pues ya muchas mujeres ubriqueñas uh-huh. que forman parte de ese grupo que, sí. de edad, que tienen que realizarse la prueba, pues ya han pasado por ese camión, sí. ¿no? Hay que recordar que si no es así, pues pueden sí. acudir al camión, ajá. pueden coger cita uh-huh. en el propio centro de salud, informarse. Uh-huh. Exactamente. Bueno, está previsto, bueno, lo que está en programa es que todas las mujeres de 50 hasta 69 años, pues en teoría han recibido una carta, ¿verdad? Con la cita para que vayan a esta unidad móvil que está colocada, como bien ha dicho Rocío, en el patio, en el recreo de uh-huh. del Francisco Fatou. Entonces, bueno, ya digo, es para todas las mujeres de 50 a 69 años. Si alguien no la ha recibido, pues puede ir perfectamente al centro de salud y pedir cita, y porque se la dan. No tiene que esperar que tenga la cita o para poder ir. Si tú no has recibido la carta por cualquier motivo, pues simplemente pues vas allí, te darán tu cita para que te hagan la revisión como te corresponde, y que la verdad que es lo que debemos hacer todas, ¿verdad? Porque siempre digo lo mismo, es mejor prevenir que curar, y si se coge algo de esto a tiempo, pues tiene mucho más fácil solución que si se coge más tarde. Entonces yo creo que bueno, que es una algo que nos ponen ahí a nuestra disposición y que debemos hacer uso de ello, que para eso está, ¿no? Además, ha comprobado que gracias a estas campañas de detección precoz, hombre, se consigue bueno, pues bajar los niveles, ¿no?, de cáncer de mama, claro, a la mujer. Hombre, es que claro, no, ya te, lo que digo, que no es lo mismo detectar algo que está algo incipiente y que bueno, que tiene una fácil solución, que encontrarte con algo que bueno, que ya es más complicado de solucionar, ¿no? Cada dos años, ¿no?, llega la unidad móvil, ¿era? No, el año pasado no sé si estuvo, no, el año pasado no, cada dos años, sí, verdad, cada dos años, sí, el año pasado no estuvo, verdad, uh-huh. verdad, sí. Bueno, en cualquier caso, ya saben uh-huh. que todas las mujeres ubriqueñas sí, en sí. ese intervalo de edad de 50 sí. a 69 años tienen que pasar para realizarse su prueba, la mamografía, uh-huh. y si no le ha llegado una carta que le informa del día y la hora, pues pueden acudir directamente a la unidad móvil o llamar uh-huh. al propio centro de salud también para informarse. Para, exactamente, sí. En el ámbito sanitario se está preparando también para celebrar el Día Mundial de la Diabetes, uh-huh. igual que el año pasado. El año pasado, exactamente. Como ya he comentado el año pasado, la diabetes, me refiero a la diabetes tipo 2, ¿vale?, que es la de las personas mayores, pues es una diabetes que todos sabemos que se puede prevenir llevando a cabo pues una vida saludable, ¿verdad? Ejercicio, una alimentación sana, y evitando fumar, evitando beber. Bueno, entonces, bueno, y además que es una enfermedad que va a más, y además que causa un montón de muertes, porque aparte, claro, la diabetes, si no se si no se lleva bien, si tú no te haces tu glucemia, tú te mides la sangre bien, si no te pones la insulina como te tienes que poner, pues claro, al tener los niveles altos de glucosa, día a día, pues te va afectando a otros órganos del cuerpo. Todos sabemos que sí, bueno, las personas se quedan ciegas, problemas de corazón, problemas de circulación, es decir, se corren unos riesgos que después a la larga pues afecta bastante y causa bastante muerte. Entonces, desde hace varios años, muchos años, se lleva haciendo a nivel mundial pues la campaña contra la diabetes. Y el año pasado nosotros participamos por primera vez en el Ayuntamiento de Ubrique en lo que era el reto de la diabetes, que era, bueno, encender un edificio emblemático de la ciudad de color azul, que es el azul, el color del Día Mundial de la Diabetes. Y bueno, el año pasado pues entramos dentro de este reto, ¿no? Y formamos parte de todos esos edificios que a nivel mundial pues se encienden durante la campaña. Y bueno, ¿cuál fue el edificio? ¿Cuál fue? San Antonio. Ah, el San Antonio. En azul, el San Antonio. Todo el mundo decía, bueno, ¿qué le pasa a San Antonio, no? Sí, el San Antonio se encendió, se puso en azul. Uh-huh. Y bueno, la foto está también dentro de, a nivel mundial, en la colección de edificios mundiales que formaron parte de este reto, ¿no? A nivel mundial. ¿Cuándo es el día de mundial? El 14 de noviembre. Uh-huh. ¿Y cuándo se desarrollaría entonces la actividad o lo que estáis preparando? ¿El mismo 14? Se desarrollaría antes, con anterioridad. Sí, ¿no? Sí, uh-huh. Antes, días previos a lo que es el Día Mundial de la Diabetes. Uh-huh. Y bueno, intentaremos hacer alguna conferencia, algún acto, a ver lo que podemos preparar por ahí para concienciar a las personas de que es importante llevar a cabo pues una vida lo más sana posible para prevenir estos riesgos. Además que es una enfermedad que va a más. Mm. Entonces, bueno, es intentar por lo menos eso. Informar, ¿no? Es una campaña. Y que la gente se conciencie de que, bueno, de que está en nuestras manos poder no tener la enfermedad, ¿no? Claro. ¿Se va a colocar también azul el San Antonio este año entonces? Sí. Vale, bueno, pues con ese dato nos vamos a quedar nosotros zanjar el tema relacionado con la delegación de salud, los temas pendientes que queríamos destacar: salud, cultura, también cementerio y en educación. ¿Alguna novedad? No, no hay nada que destacar, no. Que todo, como dije, todo comenzó bien el curso, sin problema ningún centro educativo y bien. Uh-huh. Pues con este repaso a las delegaciones de Josefina Herrera vamos a despedir el Cosa de Todo de este jueves, agradeciendo a Josefina que nos haya acompañado en la jornada de hoy. Gracias. Muchas gracias a todos.